palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Que la crisis no va a matar, yo te digo, no le dé bola, y ponete a saltar. Chico de Fraguero, para el Gastón, para el Loco, para el Poli de Malvinas.